Lo que ocurre ahora mismo, teniendo como escenario la República Bolivariana de Venezuela, es tal vez en estos momentos el retrato vivo de la contundente e inocultable verdad de lo que sostenemos y siempre hemos sostenido en torno a que de las concepciones respecto al mismo asunto que es la democracia y sus tareas, hay dos de carácter antagónico e irreconciliables entre sí. Una, la del imperialismo y sus capitales parasitarios de carácter financiero con sus monopolios internacionales, a lo que se suman las legiones de los lacayos serviles y pertenecientes a la oligarquía, entre los que está la burguesía liberal y social reformista, además de la Iglesia Católica y las confesiones protestantes. Pero la otra es lo que han de entender las masas trabajadoras, núcleo principal de las masas populares de los países oprimidos y subyugados por el imperialismo y sus lacayos. Los conceptos de democracia y tareas democráticas dentro de la teoría política general y en particular para el curso de la etapa del proceso de la Revolución Democrática tienen un contenido y significación y en consecuencia un carácter completamente hasta contrapuesto en su esencia y alcances prácticos de lo que de la democracia, las tareas y derechos democráticos entienden y buscan, por un lado, el imperialismo en general y el norteamericano en particular y sus legiones de lacayos serviles, aún pertenezcan estos al país subyugado por el dominio de los monopolios del capital financiero del imperialismo correspondiente. Mientras que del otro lado, otra cosa bien diferente es lo que entienden y buscan los sectores populares y de los trabajadores por y con la democracia, los derechos democráticos y las conquistas democráticas, incluyendo lo de la libertad. Esa flagrante contradicción antagónica que hay entre el imperialismo, monopolios, capital financiero, oligarquía vernácula y los grupos parasitarios religiosos de un lado, y del lado contrapuesto los trabajadores y sectores populares a los que respaldan y de los que forman parte activa y teóricamente con plena lucidez intelectual los comunistas y todos los luchadores y movimientos antiimperialistas, dando amplitud y profundidad nunca antes conocida al proceso democrático y tornándolo de carácter popular por este lado. Pero además, a este proceso democrático popular hay que agregarle las reivindicaciones nacionales, como la autodeterminación y la libre elección del propio destino de cada nación, lo que necesariamente deviene en la brega incorporada al proceso democrático popular de la soberanía y la independencia nacionales. Perfectamente, el escenario de la República Bolivariana de Venezuela es insustituible como ejemplo ilustrativo y pedagógico, como educativo con carácter único. Los que atacan y buscan subvertir y derrocar en la República Bolivariana de Venezuela el imperialismo norteamericano en estrecho maridaje con el imperialismo de la entente de la Unión Europea, a lo que se suma el imperio parasitario y retrógrado de las cavernas de esos grupos religiosos cristianos de la Iglesia Católica Vaticano como de las confesiones protestantes, es un régimen político democrático instrumentado formalmente como tal por su forma según la que fue designado, esto es, por sufragio electoral para llenar los requisitos de la formalidad democrática. Con un órgano legislativo en extremo representativo de forma directa a todos los sectores de la población en general y de los trabajadores en particular, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente, que por fuerza de la ley de la necesidad se ha hecho permanente hasta tanto sea resuelto en favor del Estado Nacional Venezolano, o sea, de la República de Venezuela y no de los Estados Unidos y sus monopolios, la condición eventual de desacato que ha adquirido desde hace casi 4 años la Asamblea Nacional, cuyo plazo ya está cumpliéndose, siendo inminente la celebración de las elecciones regulares para crear una nueva Asamblea Nacional armónica con el Estado y la soberanía nacional venezolanos. Además está que el poder judicial está plenamente vigente como parte del Estado Nacional Bolivariano y al servicio soberano del Estado y de la República Bolivariana de Venezuela y no de ningún otro Estado extranjero, y mucho menos al servicio del capital financiero y los monopolios del imperialismo norteamericano que se lanzan vorazmente sobre dicho país en aras de su subyugamiento, saqueo y destrucción. Lo que, como se comprueba en los hechos, los imperialistas yanquis no han podido lograr a pesar de haber usado y estar empleando todo el potencial de la agresión económica, política, social y propagandística contra la República Bolivariana de Venezuela en busca de lograr su objetivo de rapiña. Saqueos, robos de empresas, robos de fondos internacionales de Venezuela y de los venezolanos, sanciones unilaterales e ilegales, bloqueos, asedio por aire, mar y tierra, invasiones de mercenarios y de lampa gangsteril internacional, como es el caso de los cárteles colombianos y su gobierno, los cárteles de droga para narcos y su gobierno, del gobierno criminal de lesa humanidad y genocida de Chile y el pinochetista Piñera, y a todo eso súmese el alineamiento contra la República Bolivariana de Venezuela de todos los lacayos latinoamericanos del imperialismo, empleando el chantaje, el soborno, las amenazas de sanciones y de bloqueos, al igual que de sabotajes en el seno de los países latinoamericanos, y sirviéndose tanto de la ONU, que es una herramienta incondicional del imperialismo yanqui, como de la OEA, que es el comprobado departamento de colonias, y de la aplicación de la doctrina Monroe de América, propiedad de Norteamérica, y que nunca ha podido representar los anhelos ni los afanes y bregas de los países y pueblos latinoamericanos por su emancipación e igualdad como del logro de su soberanía e independencia plenas. El único peregrino y absurdo alegato de parte del imperialismo y sus lacayos serviles de Latinoamérica y el mundo contra Venezuela es que ese sistema democrático popular y soberano de Venezuela no es el sistema pseudodemocrático por el que el imperialismo aboga bajo la aplicación de su doctrina de subyugamiento Monroe, que parte y se erige en la negación de la autodeterminación y la libre determinación de su propio destino por parte de los pueblos y países de América Latina, así como por igual de la anulación de su soberanía e independencia nacionales. Y los imperialistas norteamericanos, por medio de sus múltiples cuerpos de espionaje, injerencia, intromisión e intervención bajo todas las formas y variables, para el año 1950, en Berlín Occidental, llevaron a cabo un evento internacional de una de sus tantas fachadas y mascaradas detrás de las que ocultan sus reales intenciones y fines tan nefastos y contrarios a los intereses reales y verdaderos de los pueblos y países de la humanidad que se ven obligados a ocultarlos, temiendo confesarlos ante el mundo. Y en ese evento al que llamaron Congreso Cultural del Mundo Libre Anticomunista, dieron forma como un traje a la medida de sus intereses coloniales esclavizadores, lo que dieron en llamar el Movimiento de la Democracia Anticomunista y contraponiéndolo al Movimiento General Democrático Popular y de Liberación Nacional que se desarrollaba para dichos tiempos a escala mundial como nunca antes se había conocido. A ese cónclave de lacayos sirvientes incondicionales del imperialismo yanqui, como de los otros países capitalistas imperialistas de la Europa Occidental, efectuado en Berlín Occidental para el 1950, que como dijimos se le llamó Congreso de la Cultura del Mundo Anticomunista y Libre, y que disfrazaron con lo de Congreso de la Libertad de la Cultura, CLC, asistieron las legiones de los espías pagados y mercenarios políticos del Departamento de Estado norteamericano a sueldo, que ya eran reconocidos integrantes del Frente Político Cultural de la CIA con sus dos ramas fundamentales, la de Europa y la de Latinoamérica. Y fue organizado por reconocidos leprosos morales, financiados por la CIA y provenientes de distintas partes del mundo, que andaban despavoridos ante el hecho de que no pudieron ver la destrucción y aplastamiento de la URSS ni de Stalin y el Ejército Rojo, que salieron robustecidos y engrandecidos tras la derrota que le infligieron a las tropas agresoras del eje nazifascista de Alemania, Italia, España y Japón, que a su vez contaron con el concurso y activa participación de los ejércitos títeres de los países del nazismo de la Europa Oriental, como Polonia, Ucrania, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, etc. Y todas esas sabandijas del mundo de la intelectualidad decadente y representante de la explotación y opresión de los pueblos fueron reunidos en el Congreso de la Cultura Anticomunista. Durante 2 décadas y media, o sea, por más de 25 años, se mantuvieron negando los integrantes del Congreso del Mundo Libre Anticomunista, que fueron pagados y sirvientes del imperialismo yanqui y de la CIA, como de los otros países imperialistas como Inglaterra y su M15, o de Francia, o de Italia post-mussolinista y demócrata cristiana, y por igual ocurría con lo de Alemania Occidental, reconstruida por el plan Marshall del fascista y genocida presidente norteamericano Harry Truman del 1946 al 54, quien fuera el genocida responsable del lanzamiento de las bombas atómicas sobre los japoneses ya rendidos en Hiroshima y Nagasaki, solo para ejemplo y escarmiento a todos los que osaran atentar contra el imperialismo norteamericano. Y decían esto para que no se repita Pearl Harbor, pero a la vez mirando sobre la URSS. Montones de negaciones y desmentidos, hasta decirse ofendidos por parte de los del Congreso de la Cultura Libre Anticomunista. Y en tanto los directores de la CIA y sus oficiales guardaban inaccesible silencio sepulcral. Pero nunca cesaron ni amortiguaron las protestas airadas en muestra de justa indignación y respuesta al agravio de la cultura y a la intelectualidad, a escritores, filósofos, artistas, etcétera, verdaderamente libres y activos promotores del socialismo y el comunismo como el logro de la igualdad y la verdadera libertad real, contra los leprosos morales del mal llamado mundo libre anticomunista, en cuyos países predominaba la más salvaje explotación y opresión, como la casa de brujas anticomunista macartista escenificada en la misma meca del imperialismo mundial, esto es, en los Estados Unidos. Un cuarto de siglo de brega continua, y se repetían las pruebas con carácter irrefutable, y siempre aparecían las negaciones y las simuladas airadas ofensas de que decían ser objeto los leprosos morales. No obstante, como ha venido y ha seguido aconteciendo de manera recurrente, en el momento culminante de la crisis moral y ética que conlleva ser fondo en el decadentismo que se agudiza, sacando a relucir, llegando hasta al gran público, incluso a su sector que está y ha sido marginado del conocimiento de las prácticas prostituidas y abominables del bajo mundo de la política de forma deliberada, amenazando con una debacle del sistema imperialista que haga muy difícil su reconstrucción para su continuidad, es el órgano estelar del imperialismo, en este caso el New York Times, el que en sucesivos y continuos editoriales e informaciones obliga a la CIA, o más bien a su dirección central, a poner freno a sus actos desenfrenados, poniéndole la tapa al pomo de que efectivamente es la CIA la que financia el Congreso del Mundo Libre y su cultura libre anticomunista, agregando las formas y los mecanismos en que la CIA había venido llevándolo a cabo de forma más que depravada, aberrada y francamente prostituida. Pero además es el New York Times el que pone de relieve que la CIA es la que financia y solventa las ediciones de libros, revistas, publicaciones y en especial la revista Cuadernos de las Américas de Germán Arciniegas, socio y allegado íntimo de toda intimidad de Rómulo Betancourt, el procónsul del imperialismo yanqui en América del Sur, y todo aquel staff de sepulcros blanqueados, de lo que no queda exento ni el ícono autor de Doña Bárbara, Rómulo Gallegos, y su coro de animadores y sirvientes en el que hay que contar a nuestro leproso moral Juan Bou. La tal revista de Marras fue proclamada vocero de la CIA y del Frente Político Cultural de ese cuerpo de espionaje y órgano oficial internacional del Congreso de la Cultura del Mundo Libre. Evidenciados y puestos al desnudo, se produjo la desbandada y el no saber dónde meter la cara de la simulación que aquellos íconos y falsos ídolos, pseudointelectuales, pseudoescritores, en realidad pistoleros y ampones del mundo del gangsterismo y de los pistoletazos a mansalva con hipócritas y falsos nombres de pseudohonrados, pseudoserios y verdaderos malandros, entre los que aún y con toda su mediocre insignificancia se contaba el leproso moral por espía pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, como lo que en realidad es el gran cabrón y traidor, tal cual como se recordará, definimos con toda exactitud a ese aberrado agente espía leproso moral Juan Bou. Cuando aquello aconteció, el leproso moral, siendo incurable tal dolencia o enfermedad, este reaccionó conforme manda el libreto de guía de la CIA para sus agentes, con la delación vulgar y autodegradante automática de quienes la practican, la delación, acto ignominioso e infame al que sintiéndose evidenciado le añadió la calumnia vil y la mentira inescrupulosa, y dijo, «El Pacoredo es el que es de la CIA y no yo». Publican periódicos, revistas y libros con una depurada técnica que se la proporciona la CIA, y sus publicaciones son impresas en Miami. Además, ese que firma el dedo sobre la llaga bajo el nombre de Octavio Canela es Pinmontaz, que es más bien Pinmontao. En los archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia CIA, esta culmina el primer apartado, titulado por ella Guerra Fría Cultural, dentro del texto general Orígenes del Congreso para la Libertad de la Cultura, con la siguiente conclusión, como se puede comprobar. Nuestros archivos revelan los verdaderos orígenes de la Conferencia de Berlín. Esta, además de poner en marcha el Congreso, contribuyó decisivamente a la solidificación de la estrategia emergente de la agencia CIA, consistente en la promoción de la izquierda no comunista, o sea, de la que llamamos izquierda democrática. La estrategia que de ahí en adelante se convertiría prontamente en la base teórica de todas las operaciones políticas de la CIA en las próximas dos décadas, cuando menos. Y precisamente, esa es la base teórica de todas las actividades deleznables del leproso moral Juan Bosch. No solo políticas, sino como cuentista, como escritor mediocre e intelectual de pacotilla, y como se puede comprobar de pies a cabeza en su panfletón Crisis de la Democracia Representativa en Santo Domingo del 1964, tras refugiarse a la sombra del otro leproso moral de su mismo tinglado con el que llevara a cabo sus interminables correrías en América Latina y en Sudamérica, las que son de fácil rastreamiento, tal y como escribe Racine en su Británico del 1669, no hay secreto que el tiempo no revele. Y no se trata de especulaciones ni de conjeturas, ni mucho menos de inferencia deducible de hechos o cosas dichas por nuestra parte. Son confesiones propias de los acusados. En el número 14 de la revista Mundo Nuevo, de fecha agosto del 1967, que es el nombre a que recurrió Cuadernos de las Américas tras su escandaloso colapso, dados los espurios intereses a que siempre sirvió, se quiso explicar la situación con pretextos fútiles y coartadas pueriles de que, era que nosotros, representantes de la inteligencia del mundo libre, ignorábamos. Terminan diciendo lo siguiente, y citamos: las revelaciones publicadas recientemente por el New York Times y la prensa diversa sobre los vínculos de la Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos y el Congreso de la Cultura Libre y Anticomunista recoge una declaración de la Asamblea General de la fachada de marras de la CIA y del imperialismo norteamericano en la que se afirma dan por concluida la cuestión de la acusación de fachada y parapeto del espionaje yanqui. Y dicen que en dicha asamblea efectuada se acogió y aceptó el informe del director ejecutivo del Congreso del Mundo Libre y hemos podido comprobar punto por punto que el informe de nuestro director corrobora y confirma las revelaciones de que la CIA, mediante fundaciones reales o fantasmas, es quien financia nuestras actividades. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.